Nochebuena y mañana es Navidad. Brindaremos como hermanos llenos de felicidad. Sé que algunos estamos tristes y otros contentos están. Estando lejos del pago nos dan ganas de llorar. Faltan 5 para las 12, la campana sonará. Sirvo otra copa, compadre, que me quiero emborrachar. Reunido todo en familia, las penas hay que olvidar. Que se viene el año nuevo lleno de felicidad. Que se viene el año nuevo lleno de felicidad. Para todos los fanáticos del grupo norteño, con mucho amor. Cumbias y paseos, guarachas y chamamé. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo te despido año viejo, brindando sin descansar. Ya se escuchan las sirenas y los cohetes resonar. Ya se viene el año nuevo lleno de felicidad. Que se viene el año nuevo